no tears, no fears. Remember, there's always tomorrow. So what if we have to part? We'll be together again. Your kiss, your smile, our memories I'll treasure forever. So try thinking with your heart. We'll be together. Don't let the blues make you bad. Someday, some way, we both have a lifetime before us. So parting is not goodbye. But really lonesome as can be, till one lucky day you came my way. I never knew what love was all about until I met you. I used to think there'd never be a boy who'd ever care for me, and what do you know, you made it so. I never knew what love was all about until I met you. From winter to spring, when you kissed me, I lost my reason, 'cause I heard the birds sing. Love was the thing. And now I try to rub my eyes each time I try to realize that your love is mine. La señal universitaria. toda ausencia es atroz. Y sin embargo, habita como un hueco que viene de los muertos, de las blancas raíces del pasado. ¿Hacia dónde volverse? ¿Hacia Dios, el ausente del mundo de los hombres? ¿Hacia ellos, que lo han interpretado hasta vaciarlo? ¿Hacia dónde volverse, que no revele el hueco, el vacío insondable de la ausencia? Hacia ellos, los muertos, que guardan la memoria y saben que no estamos contentos en un mundo interpretado. Mas las sombras, por una radio fresca, abierta, propositiva, provoca, Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, México. El sobreviviente. Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Amigos de Radio Universidad, muy buenas noches. Los saluda Ernesto Colinot de nuevo en ausencia del maestro Paco Aragón, quien esperemos que en un rato más se incorpore a esta transmisión, de Radio Universidad Veracruzana desde la sala Tlacná en la USB en Jalapa, una tarde lluviosa, una noche ya lluviosa, que ya estamos listos para empezar este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa de esta temporada 1. Y estamos prácticamente a minutos de en empezar este concierto que se llama Stravinsky para violín, con el director titular Lanfranco Marcelletti y el solista Francisco Fulana, quien va a estar con nosotros esta noche en este espléndido concierto que seguramente será recordado. Me da muchísimo gusto saludarle. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la sala Tlacná, desde la capital del estado, Jalapa, Veracruz. Y déjeme darle el teléfono de contacto, nuestro WhatsApp, para que nos marque, nos deje un mensaje, se comunique con nosotros. Créame, leemos todos los mensajes que nos llegan. Es el 2281-0404-77. Le repito, es el 2281-0404-77. Estamos pendientes de los mensajes que nos manden y ahí se puede comunicar con nosotros desde donde nos está escuchando, etcétera. También aprovecho para mandar un caluroso saludo, un fuerte abrazo a la gente de la Universidad Autónoma de Chihuahua que cada viernes se enlaza con la frecuencia, con la señal de Radio Universidad Veracruzana y retransmiten ellos en tiempo real el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Son ya las 8:30 exactamente. Ya vemos la orquesta, los músicos ya prácticamente instalados, el aforo ya prácticamente se está llenando. Ha sido una tarde lluviosa, días lluviosos en la capital del estado. Por lo tanto, bueno, el tráfico es complicado, ¿no? Llegar a la Sala Tlacná, le comento que es un poco complicado por los diferentes accesos que hay. Bueno, hay mucho tráfico en este momento, pero bueno, ya vemos que la gente tomó previsiones y la sala prácticamente está llena. Le comento un poco el programa, cómo va a estar el día de hoy. Se abrirá con una obra de Héctor Berlioz, La Marcha Húngara de la Condenación de Fausto, y luego de Igor Stravinsky. Vamos a escuchar el concierto para violín y orquesta con los movimientos Toccata, Aria 1, Aria 2 y el cuarto, que es Capricho. Y estará como solista Francisco Fulana en el violín. Después vendrá el intermedio y posteriormente escucharemos a Schumann con la sinfonía número 4, con los movimientos muy lento, animado, romance muy lento, scherzo animado y lento animado. El director titular es Lanfranco Marcelletti, que está esta noche con la orquesta. Él es el maestro residente de esta orquesta, así que hoy está con nosotros. Cuando Igor Stravinsky se le sugirió, digamos, la idea de componer un concierto para violín, su primera reacción fue de renuencia. Esto es comprensible si uno toma en cuenta que el instrumento que Stravinsky dominaba y con el que se sentía más cómodo, pues era el piano. Así que su principal preocupación quedó plasmada en sus propias palabras. Y dijo: "Pero yo no soy violinista", es lo primero que contestó, que dijo Igor Stravinsky cuando se le propuso. El compositor y violinista Paul Hindemith, amigo personal de Stravinsky, lo instó para no dejarse desmotivar por este hecho y llegó a sugerirle que esto podría tener un lado positivo, pues al no conocer a fondo el instrumento, evitaría caer en ciertas convencionalidades y así daría rienda suelta a su vasta creatividad musical. Por fin, en 1931, el compositor puso manos a la obra y recibió de parte de Blair Fairchild, hombre de negocios y diplomático, la comisión de componer un concierto para violín para que fuera tocado por Samuel Dushkin, un violinista protegido de él y que, bueno, tuvo un rol muy relevante durante la composición, asesorando a Stravinsky en este proceso. A manera de ejemplo, vale citar una anécdota relatada por Dushkin acerca del acorde musical que abre el concierto. Y abro comillas: "Un día cuando desayunábamos en un restaurante, Stravinsky tomó una servilleta, escribió en ella un acorde y me preguntó si era posible tocarlo en el violín. Yo nunca había visto un acorde con una amplitud tan grande y le respondí no". Stravinsky dijo con tristeza: "Keldumbashe, es una pena. Después me fui a casa y lo ensayé. Para mi asombro, encontré que en ese registro la amplitud del acorde resultaba relativamente fácil de tocar y el sonido me fascinó. Telefoné a Stravinsky de inmediato y le dije que sí podría hacerse. Cuando el concierto quedó concluido, más de 6 meses después, entendí su decepción cuando le dije no en la primera ocasión. Aquel acorde, revestido de diferentes formas, constituye el germen de los 4 movimientos de este concierto". Este acorde, que Stravinsky lo consideró como su pasaporte para la composición del concierto, aparece al inicio de todos los movimientos y se constituye en el elemento unificador de la obra. La obra busca ser original por méritos propios antes que descansar en la influencia de otros conciertos famosos como los de Mozart o Beethoven. No obstante, los títulos de los movimientos, y hasta cierto punto la sustancia musical de la obra recuerdan a Bach y su célebre concierto para 2 violines, pieza que Stravinsky tenía entre sus favoritas para este instrumento. La obra se estrenó en octubre de 1931 con Dushkin como solista y la Orquesta Sinfónica de Radio Berlín bajo la dirección del compositor. A pesar de la buena acogida que recibió, no fue sino hasta después de la muerte del autor que el concierto empezó a integrarse en el repertorio frecuente de violinistas y orquestas. Eso es un poquito de información de lo que vamos a escuchar el día de hoy en la Sala Tlacná con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que este concierto se llama Stravinsky para violín en la titularidad de la orquesta, el maestro Lanfranco Marcelletti y el solista Francisco Fulana. Les recuerdo el teléfono de Radio Universidad Veracruzana, del WhatsApp, para que nos mande sus mensajes. Es el 2281-040477. Les repito, 2281-040477. Agradecemos a toda la gente que ya se está conectando con nosotros, y le comento también que agradecemos infinitamente todo el apoyo técnico en Clavijero 24. Saludos a Federico, que nos hace la presentación siempre, un saludo, un abrazo. A Juan Guillermo también un abrazo en los controles, en Clavijero 24, en el máster. Acá en Tlacna está Benjamín Castro en la masterización, microfonía, mezcla y la salida, para que ustedes escuchen esto como se debe. En el enlace IP, el querido Alan Vallejo, mejor conocido como Chabot. El enlace con el máster digital, la querida Marisol Cruz. Y en la multimedia y las redes sociales, el IDET de Oviedo y el querido, se me fue el nombre de mi querido Aldo, se me fue por completo pensando en otra cosa. Aldo Camacho, ¿cómo se me va a olvidar? Un abrazo para el querido Aldo. Ya estamos casi listos para empezar el concierto desde la sala Tlacna. Ya escuchamos la voz del protocolo que cada que hay una sesión se echa a andar. Es una voz que indica, digamos, las cosas que tiene uno que hacer cuando está en un auditorio, un espacio como el de la sala Tlacna. Ya se acerca la hora de empezar. Les recuerdo que lo que van a escuchar el día de hoy es un programa que abre con una obra llamada Marcha Húngara, de la Condenación de Fausto, de Héctor Berlioz, de Igor Stravinsky, el concierto para violín y orquesta, con los movimientos Tocata, Área 1, Área 2 y Capricho. Habrá un intermedio, desde luego, y luego escucharemos la Sinfonía número 4 de Schumann, con los movimientos muy lento, animado, romance muy lento, scherzo animado, lento y animado. Todo esto bajo la batuta del maestro Lanfranco Marcelletti. Y esto está ya por comenzar. Aprovechamos rápido, antes de que entre a escena el maestro Lanfranco, un saludo fraternal a la gente que se conecta con nosotros, a Laura Oviedo, a Rafael López, a Amanda Rivera, a Ileana Ronzón, a Leonardo Vicente Camacho, a Iván Vallejo, a Mildred Hernández, Arely Ortega, Ileana Armida, Fanny Bernal, Tatiana Santillán. Ya entró el maestro Lanfranco y yo lo veo en un ratito más. Yo creo que va a dar unas palabras, como es la costumbre del maestro. Vamos a escuchar. Stravinsky es un hombre muy especial, porque inicia su carrera siendo una celebridad a los 32 años, 33. Stravinsky era una celebridad que yo, si fuera él, quizás que hubiera cometido suicidio, porque no sabía más dónde ir. Era tan famoso, había hecho tanto por la música. Pero después de eso hay un periodo en Stravinsky que él se reinventa. La verdad, Stravinsky, por toda su vida, que va a vivir bastante tiempo, se va a reinventar muchas veces. Él crea un estilo, hace de todo, cuando ve que no puede más, él se reinventa. Y para un concierto para violín, él se reinventa en el momento que le utiliza sentidos muy clásicos, incluso barrocos, de muchos años antes, y empieza a componer música moderna utilizando formas e ideas de ese periodo. El concierto para violín es un ejemplo de eso. Prácticamente yo siempre siento que es una música barroca, Al final era un baile, cuando era pequeño salía bailando por la casa, ¿no? El último movimiento, cuando yo encuentro una de las cosas más impulgantes, más excitantes que existe. El Schumann, que vos escuchabas la cuarta sinfonía, no es la cuarta, fue la segunda suya, realmente. Él hace la primera, hace la segunda, y no le gusta, le deja, después de 10 años, se vuelve, él le hace que ya había escrito las otras dos, y ahí publicó su primera cuarta. Interesante que yo espero poder hacer aquí la primera versión, que era la que Brahms amaba, porque él regala a Brahms, porque Brahms fue como un hijo adoptivo de la familia Schumann, incluso se dice que tenía un amor platónico por la mujer de Schumann, Clara Schumann. Él le da un regalo a esa sinfonía. Y Brahms la mantiene y Clara lo prohíbe de publicar o de tocar. Y él, aunque con la prohibición de Clara, la publica. Y hay otra versión, hay dos versiones, la que vamos a escuchar la más tarde, que él cambia mucho, que es el Schumann más viejo, la primera es un Schumann joven, alegre, es muy diferente las dos versiones. Así que yo pienso que va a ser un programa que va a traer un aspecto bastante diferente de cada músico. Te quiero decir que a partir del lunes vamos a tener en nuestro website una encuesta que invito a todos a poder participar, una encuesta preguntando, queremos conocer un poco más de ustedes, lo que ustedes piensan de nuestra programación, de la sala, de cómo allí, por favor, algunos ya contestaron aquí a la entrada, pero ya fueron tantos que contestaron que acabó el papel. Pero a partir del lunes va a estar en nuestro website. Muchas gracias. Y escuchamos las palabras del maestro Lanfranco Marchiletti explicando un poco lo que vamos a escuchar el día de hoy. Ya se escucha de fondo la afinación que el concertino tiene que hacer para preparar a la orquesta para la ejecución inicial. Le vamos a abrir el programa del día de hoy con la marcha húngara de la condenación de Fausto de Héctor Berlioz. Después Igor Stravinsky, el concierto para violín y orquesta, con los movimientos Toccata, Aria 1, Aria 2 y Capricho. Francisco Fullana, el solista en el violín. Habrá un intermedio, después escucharemos la Sinfonía 4 de Schumann, con los movimientos muy lento, animado, romance muy lento, scherzo animado y lento animado. Todo esto desde la sala Tlacna, en la USB. En la capital del estado. Mandamos un saludo hasta donde llega la señal de Radio Universidad en el 90.5 FM y también por quien nos escucha en nuestra transmisión online, que se puede ya descargar las aplicaciones para Android y para iPhone. Ya entra el maestro Lanfranco Marchiletti, soy Ernesto Colinot en ausencia del maestro Paco Aragón. Yo lo escucho en un ratito más. Thank you. Acabamos de escuchar la marcha húngara, la combinación de Fausto de Héctor Berlioz con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, una estupenda ejecución, impecable como siempre, en la batuta del maestro Lanfranco Marcelletti. Si hay movimientos en la orquesta en este momento, se reacomodan los músicos, va a haber un cambio porque ya vendrá el concierto para violín y orquesta de Igor Stravinsky, con los movimientos Toccata, Aria 1, Aria 2 y Capriccio. Le recuerdo nuestro teléfono para que se comunique con nosotros vía WhatsApp, es el 2281-040477. Le repito, 2281-040477. Y como siempre, a Juan Bolaños, fan de la transmisión, que siempre se comunica con nosotros, un fuerte saludo. Como cada viernes presente, Juan Bolaños, hasta donde estés, Juan, te mandamos un saludo y gracias por sintonizar la transmisión de Radio Universidad Veracruzana, que créame que lo hacemos con mucho aprecio, con mucho cariño. Es un esfuerzo amplio para llevarles a ustedes una orquesta sinfónica en vivo. Pocas ciudades en el mundo, deben ser 30 o 35, por ahí hay un dato en internet sobre cuántas ciudades poseen orquesta sinfónica y cuántas de ellas se transmiten en tiempo real mientras la orquesta toca en la ciudad. Son muy pocas y es un privilegio contar en el estado de Veracruz con esta facilidad que se nos da de poder disfrutar un concierto a pleno, a full, como se dice, de una orquesta sinfónica de estas características. Ya se está haciendo la afinación, el concertino ya está preparando lo que será el concierto para violín y orquesta de Igor Stravinsky con Francisco Fullana como solista. Vamos a ver, escuchar esta ejecución que seguramente será magistral. Me comentaba Benjamín en los ensayos que él tiene que microfonear esta transmisión desde que se ensaya, que suena muy bien, suena impecable y no dudamos que esto así será. Son ya las 8:51, tiempo de Jalapa, Veracruz. Sigue lloviendo en la ciudad de Jalapa, el tráfico ha estado intenso, pero quien está en el tráfico y nos está sintonizando, le decimos que esto igual y lo relaja un poquito. Esta música es maravillosa, así que seguramente encontrará un remanso de paz en todo el estrés que puede ocasionar la lluvia y el tráfico. Y ya vemos al maestro Lanfranco y el solista Francisco Fullana entrar a la sala. Vamos a dejarle, le dejo ya. Me despido momentáneamente, yo a usted lo escucho en el intermedio. Soy Ernesto Colinón en ausencia del maestro Paco Aragón, titular de este espacio. Oh,

Thank you. En la interpretación de Francisco Fullana, el concierto para violín y orquesta de Igor Stravinsky con los movimientos Toccata, Aria, Aria 2 y Capricho. Le comento, el solista Francisco Fullana en el violín y la batuta de Lanfranco Marcelletti, director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, quien esta noche han dado cuenta de un concierto pues bastante no tan común. Digamos, hablar de la música de Igor Stravinsky es hablar de una nueva manera de hacer la música, de crear la música, de entender la música. Y evidentemente también para tocar este tipo de conciertos, en especial de Igor Stravinsky, se requiere de una técnica pues muy sólida y una experiencia como violinista. Y evidentemente Francisco Fullana, dentro de las cartas de presentación que tiene en el programa de mano, pues es un personaje joven, pero quien ha estado bajo las batutas de importantes músicos y directores, como es el caso de Gustavo Dudamel, quien se ha expresado muy bien de su ejecución, o con el mítico Sir Colin Davis, quien también ha hecho comentarios muy enriquecedores con respecto del desempeño musical de Francisco Fullana. Regresamos entonces. Buenas noches a todos. De verdad que es un placer y un honor tocar aquí en Jalapa por primera vez, en un auditorio tan precioso y con unos musicazos. Y de verdad que tiene muchísima suerte de tener una orquesta aquí en Jalapa. Así que sean... Pues, como digo yo, esto no es, en este caso Stravinsky, no es un concierto para violín y orquesta, pero en realidad es un concierto de cámara y la verdad que todo el mundo ha participado de una manera increíble. Para terminar, bueno, quiero ofrecerles una propina, la de la segunda sonata de Isaí, el primer movimiento, que se le denomina Obsesión. Thank you. Escuchamos un encore en la interpretación magnífica de Francisco Fullana, quien es el solista del concierto de esta noche de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Francisco Fullana, quien es aclamado por sus actuaciones en Europa y en los Estados Unidos, el violinista español, está construyendo una pujante carrera internacional, tanto como concertista, recitalista y en la música de cámara. Ha sido elogiado por Gustavo Dudamel, le comentaba, este emblemático director de orquesta venezolano, como un violinista con enorme talento. Evidentemente de eso estamos dando cuenta en este concierto en vivo que estamos transmitiendo por la frecuencia de Radio Universidad Veracruzana desde la sala de conciertos Tlacna del Centro para el Deporte, el Arte y la Cultura de la Universidad Veracruzana. Le comento, este violinista español, por ejemplo, el diario The Boston Globe lo ha descrito como un violinista muy especial. Por ejemplo, de sus temporadas recientes destacan su interpretación del concierto de Brahms bajo la batuta de Gustavo Dudamel, así como su memorable ejecución del concierto de Mendelssohn en el mítico Sir Colin Davis y la Bayerische Philharmonic. Ha sido ganador de importantes concursos internacionales, entre los que se cuentan el Ángel Tetsugu de Japón en el año 2015, el Primusichis Awards de Nueva York y del Johannes Brahms de Austria. Francisco Fullana, su carrera internacional lo ha llevado a actuar en España, de donde es originario, en los Estados Unidos, en Alemania, en Suiza, Venezuela, Israel, Argentina, Italia, Portugal, Corea del Sur, México y Japón, ante audiencias distinguidas que han incluido los reyes de España incluso. Se ha presentado en escenarios de la talla del Kennedy Center, en el Whale Recital de Carnegie Hall, en el Kimmel Center de Filadelfia, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, el Museo Metropolitano de Nueva York, el Auditorio Nacional de Música de Madrid y el Centro de las Artes de Seúl. Fullana ha compartido el escenario con directores como, le comentaba, Gustavo Dudamel, Sir Colin Davis, Christoph Poppen, Adrian Lieper y Salvador Brotons. Bueno, esto es, digamos, lo que hay en una síntesis de un currículum impresionante, seguramente, que debe tener este joven violinista, que la noche de hoy nos ha regalado una magnífica interpretación en este concierto para violín y orquesta de Igor Stravinsky, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que es la decana de las sinfónicas, de las Orquestas Sinfónicas de Jalapa en México, pues es la primera y más antigua Orquesta Sinfónica de Jalapa. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacna de Radio Universidad Veracruzana, de la Universidad de Veracruzana, a través de la frecuencia del 90.5. Y también por la red en www.v.mx/radio/transmisión. Y bueno, Francisco Fullana estará en unos breves segundos con nosotros para que nos platique si esto ha sido un estreno en México y si es el caso, si es la primera vez. Bueno, tenemos ya, justamente como le comentaba, la presencia del solista de esta noche, Francisco Fullana, quien ha hecho un excelente desempeño musical con su violín. Y bueno, muy buenas noches, Francisco. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, quisiera preguntarte, dentro del vasto repertorio para violín que existe y que seguramente tú has abordado, ya sea Brahms, ya Tchaikovsky, ya Mendelssohn, el hecho de interpretar, por ejemplo, otro estilo musical con Stravinsky, técnicamente, ¿qué te ha implicado? Bueno, la verdad que esto es una obra lógicamente muy complicada. Stravinsky en general pide mucho del intérprete, pero yo creo que lo que más me fascina de esta obra y de este tipo de obras en general, del principio del siglo XX, hubo muchos de los grandes conciertos postrománticos vienen en los años 30, y este es uno de los primeros, Stravinsky, después viene el segundo de Bartók, Britten, etc. Y lo que tiene es la orquestación tan imaginativa y que de verdad... Yo creo que requiere un esfuerzo de estudio de la partitura, no solo de aprenderte las notas y la parte técnica, pero también entender los colores que está buscando Stravinsky en cada frase, con la cantidad de mezclas diferentes de viento, madera, viento, metal, cuerdas, solos, etcétera. Muy bien. ¿Tú crees, por ejemplo, que este tipo de obras como la de Stravinsky, independientemente de tener un bagaje musical, técnico, etcétera, la experiencia de vida, la experiencia como ser humano, implicaría también, digamos, para que le diera un plus a la interpretación de este tipo de obras? Sí, bueno, yo creo que en general eso es muy importante. El tener las experiencias de uno de la vida, aplicarlas a la música. Yo soy muy partidario y siempre, sobre todo en una obra así tan colorista, de intentar encontrar imágenes visuales para cada frase, para cada zona, para encontrar, o sea, no simplemente, bueno, pensar que quiero hacer este sonido fuerte o más oscuro o más, pero en realidad encontrar y articular el pensamiento y las ideas muy abstractas pero a la vez muy claras en tu mente, que no tiene nada que ver con, con lo que es la música, la parte musical, pero que yo creo que como que hacen el conjunto de todo el movimiento, de las frases, que es mucho más claro después al público a la hora de comunicar. Ahora, no sé si sepas que tú estuviste, digamos, acompañado de la orquesta más antigua, ¿sí? La orquesta sinfónica más antigua de México. Uh-huh. ¿Habías visitado México anteriormente? Sí, esta es mi segunda vez. De hecho, la primera vez interpreté este mismo concierto el año pasado con la orquesta de Guanajuato, con Lanfranco, desde donde conocí al maestro Marcelletti. Y bueno, la verdad es que conectamos muy bien y a los dos nos encanta esta obra. Y es un placer y un honor pues tocar con una orquesta tan tan importante aquí en México, en el mundo musical mexicano desde hace tanto tiempo, y después en un auditorio tan precioso. Esa es una pregunta obligada que siempre le hacemos a los solistas que nos acompañan con respecto de la sala, porque rápidamente te comento que es un sueño muy acariciado, sí, de hace mucho tiempo, que la Orquesta Sinfónica de Jalapa pudiera tener una sede digna y decorosa. Y bueno, para esto se contrataron a Custolo, etcétera, para que pudiera quedar pues un sitio donde la sinfónica pudiera viajar con sus sonidos hacia el último, sí, resquicio de la sala. ¿Qué te ha parecido? Eso da gusto, o sea, para un intérprete que bueno, como solista pues uno va a bastantes sitios y muchas veces se encuentra salas que no tienen muchísimo, no, mucho más complicadas decirlo finamente, y entonces pues llegar aquí desde el primer ensayo, una obra tan complicada que necesitas escuchar tanto a la orquesta y tener una comunicación con cada músico muy profunda, con una sala así facilita el trabajo, vamos, muchísimo, y no sé, y la verdad que te ayuda simplemente a disfrutar y concentrarte en lo que, bueno, lo que es el arte de la música y el intentar comunicar con el público lo que quieres decir. Es muy gozoso, seguramente. Sí, sí. Bueno, y esto ya en el título personal, coméntanos cuál ha sido la experiencia de estar con Sir Colin Davis, que es un personaje musical emblemático, y con Gustavo Dudamel, sí, que también ha marcado una ruta muy importante en cuanto a la dirección de orquesta. Sí, no, la verdad que bueno, lógicamente son dos gigantes de la dirección y de con musicazos, artistas. La verdad que tuve muchísima suerte de tocar con Sir Colin Davis el concierto de Mendelssohn en 2008. Entonces yo era muy joven, y yo creo que fue una experiencia que uno pues siempre piensa o recuerda, y de la que uno, yo en mi persona aprendí muchísimo como músico, la manera de trabajar con la orquesta, la manera de comunicar, incluso, o sea, era una persona, bueno, con mucha experiencia y muy, que no tiene problemas en ser directo y comentar y hacer comentarios y tal, con una persona, con un chico de 17 años que acababa de llegar a Alemania. Y bueno, por otra parte, con Gustavo, la verdad que ha sido, yo he tenido una colaboración muy estrecha con el sistema desde el 2009 hasta el 2014. Hice visitas anuales para dar clase a los chicos, hacer masterclasses, recitales, y después tocar con orquesta un par de veces. Y fue fantástico poder tocar con la misma orquesta que había tocado dos temporadas anteriores. Había tocado el Sibelius, esta vez Brahms, que es de mis obras, de las obras cumbre de violín, con una persona así que tiene tanta atención al detalle, y que la orquesta, yo siempre lo digo, que mira que es una orquesta joven, pero en realidad tiene muchísima experiencia y unas ganas tremendas de hacer música. Y ha sido, yo las dos veces que he tocado con la orquesta del sistema, es una sensación muy especial. De cualquier cosa, cualquier detalle que uno hace en el violín, enseguida nota la reacción inmediata, muchísimo más rápido que cualquier orquesta grande profesional. Muy bien, pues déjanos un saludo para el auditorio de Radio Universidad Veracruzana, para quien nos siguen en la red, y también déjame decirte que la Universidad Autónoma de Chihuahua, al norte de nuestro país, sí, sí, también cacha en tiempo real la señal de la radio. Ah, fantástico, bueno, pues a los oyentes de la Radio Veracruzana y de la Radio Universidad de Chihuahua. Gracias, les mando un saludo, y la verdad que espero que les esté gustando el concierto, y que disfruten de esta fantástica orquesta y esta joya que tienen aquí en México, que es la Orquesta de Xalapa. Muy bien, pues muchísimas gracias a Francisco Puyana por las palabras y por el tiempo que nos has dedicado. Bueno, por favor, a ustedes, gracias. Pues bien, nosotros estamos muy contentos porque evidentemente se nota el ímpetu y el gozo de este músico tan joven que es Francisco Puyana, y quien a pesar de su juventud tiene experiencias vitales muy importantes. Él lo ha comentado, el hecho de estar bajo la batuta de Gustavo Dudamel o de Sir Colin Davis seguramente le ha tornado en un ámbito formativo como músico, porque supongo que pocas son las personas que pueden tener acceso a dos gigantes de la música en activo como lo son Gustavo Dudamel o Sir Colin Davis. Pues bien, les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tacna por la frecuencia de XHRV, Radio Universidad Veracruzana, que transmite en el 90.5 de frecuencia modulada, y por internet en www.v.mx/radio/transmisión, y también la señal hermana de Radio Universidad Autónoma de Chihuahua, quien se da la tarea también de llevar hasta su audiencia los conciertos de la temporada regular de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Pero también es muy importante tener un puente de comunicación con ustedes, Radio Escuchas, y les voy a dar la manera de contactarse con nosotros en el WhatsApp, que es el 2281-0404-77, repito, 2281-0404-77. Escríbanos, de verdad, mándenos un mensajito, porque eso es una retroalimentación para nosotros, saber que nos están escuchando y que el esfuerzo profesional de muchas personas que se dan la tarea de llevar la señal de la radio lo mejor posible, con la transparencia requerida, con la acústica de la sala Tlacna, pues sea reconocido de alguna manera si usted nos regala un mensaje. Ya estamos a breves minutos de continuar con el concierto, y digamos sería la parte final, con la Sinfonía número 4, Opus 120 de Robert Schumann, con los movimientos muy lento, animado, romance muy lento, scherzo animado y lento animado. Y antes de continuar con esto, quiero agradecer infinitamente el hecho de que Ernesto Colino haya tomado la batuta de la conducción del concierto de la Sinfónica de Xalapa. Como él lo comentaba, hay mucha lluvia en la ciudad de Xalapa, el tráfico se pone intenso, y entonces, bueno, nos quedamos atorados por ahí, pero afortunadamente, como le comento, y esto es prueba del profesionalismo de esta radio universitaria, que justamente el timonel es Ernesto Colino, de llevar y de empezar el concierto en la hora asignada para que usted no se lo pudiera perder. Le agradezco infinitamente el tiempo que se tomó el maestro Colino para iniciar la transmisión. Bueno, le repito, ¿qué es lo que vamos a escuchar en la segunda parte de este concierto? Es la Sinfonía número 4, Opus 120 de Robert Schumann, con los movimientos muy lento, animado, romance muy lento, scherzo animado y lento animado. Todo esto dirigido por el titular de la Sinfónica de Xalapa, el maestro Lanfranco Marcelletti. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro de las Artes, la Cultura y el Deporte, en donde se encuentra ubicado la Sala de Conciertos Tlacna. Y déjenme darle algún comentario con respecto de Robert Schumann, que es el compositor que nos ocupa en la parte final de este concierto de la Sinfónica de Xalapa. Inspiración y creación. Al año siguiente de su matrimonio con Clara Weick, hija de su profesor de piano, Robert Schumann, compositor nacido en 1810 y muerto en 1856, vivió una temporada de gran auge creativo. Tan solo en ese año, estoy hablando de 1841, Schumann finalizó su primera sinfonía, la obertura, scherzo y final, y el primer movimiento del concierto para piano. La versión original, de la que después quedaría catalogada como su Sinfonía número 4, fue escrita en Leipzig durante esta misma época. El compositor quiso evocar a su esposa en este nuevo trabajo orquestal, estrenado en diciembre de 1841, pero la fría recepción que tuvo la obra le causó una gran decepción. Se dice que la razón principal del desaire fue que en el programa del concierto se incluyó, además de su sinfonía, un dueto para piano interpretado nada más y nada menos que por su esposa Clara y por el célebre Franz Liszt. El glamour del dueto eclipsó definitivamente el estreno de la sinfonía. Schumann descartó esta primera versión, y no fue sino hasta 10 años después, en que en 1851, que revisó la obra, se reestrenó en diciembre de 1852. La Cuarta Sinfonía es una obra en la que sus cuatro movimientos comparten elementos comunes. Por ejemplo, el tema con el que abre la sinfonía reaparece posteriormente en el segundo y tercer movimientos, o el tema en forma de fanfarria, que se escucha inicialmente en el primer movimiento, se convierte en material fundamental para el final. Por otra parte, los cuatro movimientos están conectados por transiciones continuas, es decir, no hay pausa entre uno y otro, gesto muy original para la época. Por su parte, Héctor Berlioz, compositor nacido en 1803 y muerto en 1869, compuso su marcha húngara, que fue la que dio inicio a este concierto. Pues bueno, esto es lo que nos dice en el programa de mano del concierto de esta noche, titulado Stravinsky para violín, dentro de la primera serie de conciertos 2017, la temporada número 1 de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Le comento que el próximo concierto será titulado Noche de Jóvenes Pianistas y estarán Elías Manso Hernández, Raquel Fisk, Rajit Bernal y bajo la batuta también de Lanfranco Marcheletti. Pues bueno, esto es un adelanto de lo que estaremos escuchando el próximo viernes 9, y por supuesto que estaremos dando cuenta por la frecuencia de Radio Universidad Veracruzana 90.5 en FM y por la red en www.v.mx/radio/transmisión y también por la señal de la radio de la Universidad Autónoma de Chihuahua, quien muy amablemente se enlaza para llevar hasta su audiencia en el norte del país el quehacer musical de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Pues ya estamos a unos breves minutos de que inicie la segunda parte de este concierto. Escuchamos allá en los ecos de las llamadas que se dan justamente y que son obligadas para que el público asistente se dé la tarea de ubicar sus sitiales y disfrutar del concierto. Ya algunos maestros de la Sinfónica de Jalapa se encuentran ya también en sus sitios afinando o repasando algún pasajito difícil para que entre más exista este tipo de ejercicio, más se quede en esta red neuronal que los músicos hacen para que el hecho de repetir y ensayar de determinado pasaje pues pueda ser salvado con la calidad técnica que requiere. Evidentemente, estar en las filas de una sinfónica, como es el caso de la Sinfónica de Jalapa, implica que sus ejecutantes tengan una solvencia musical pues probada, técnicamente hablando, sobre todo musicalmente, porque no solamente tiene que ver el desempeño del director en turno, como es el caso de Lanfranco Marcheletti, sino que también deben conocer los estilos y la música de la época para saber exactamente cuál es la ruta que el compositor estaba dictando, y que de alguna manera es asomarse al pasado cuando nosotros podemos apreciar la música, en este caso de Robert Schumann, como él la había concebido, y sobre todo desde una perspectiva actual con la dirección de Lanfranco Marcheletti. Y evidentemente, bueno, después de tantos años que la Orquesta Sinfónica de Jalapa ha estado vigente, pues demuestra que está y que tiene la solvencia, insisto, musical para poder abordar este tipo de trabajos, como es el caso de la Sinfonía número 4 de Robert Schumann, o como la Marcha Húngara, la Condenación de Fausto, que fue la obra del principio de Héctor Berlioz, o este concierto muy difícil pero muy bello que tiene toda una nueva propuesta musical, como todo lo que hizo Igor Stravinsky, y sobre todo en la interpretación magistral del solista de esta noche, que es el violinista español Francisco Fullana. Le recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacna este concierto Stravinsky para violín con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, dentro de la primera serie de conciertos 2017 bajo la batuta de Lanfranco Marcheletti, director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Pues vemos que ya algunos maestros músicos se están acercando ya también a sus sitios, y oímos en el fondo la indicación de la voz oficial que despide a quienes han dado cita a la sala de conciertos Lacna ocupar sus lugares para disfrutar de lo que es la segunda parte y final de este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que será con la Sinfonía número 4, Opus 120, de Robert Schumann. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tacna y le repito la forma de contacto para que nos manden un mensajito: 2281-0404-77. Repito, 2281-0404-77 es el modo de contacto por WhatsApp para que nos mande un mensaje y que nos diga, incluso para que sea una especie de continuista allá en su casa, de cómo llega nuestra señal, si llega con toda la pureza que debe ser. Porque déjeme decirle, o sea, voy a insistir en que es un esfuerzo profesional, como lo comentaba el maestro Colino al principio de la transmisión, de muchas personas que se abocan a hacer la radio que ya se hace poco, y vale la pena decirlo, este compromiso de radio para que nosotros podamos llevar con la excelente calidad de audio los conciertos de la Sinfónica de Jalapa, pues solamente se dan en radios como la nuestra, las radios universitarias, que promovemos y que de alguna manera cumplimos una misión en función de que somos una radio de la Universidad Veracruzana. Entonces, más allá de llevar la música de concierto como solas esparcimiento, también es crear como una escuela del espectador para que usted pueda disfrutarlo, ya sea en su casa, en su automóvil, o venir a los conciertos regulares a la sala de conciertos Tlacna en este caso. Porque también déjeme comentarle, si es que tiene poco tiempo que nos acaba de sintonizar en este ejercicio musical de todos los viernes, Radio Universidad Veracruzana tiene una gran tradición, un hermanamiento, por decirlo de una manera coloquial y fraterna, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Pues desde la década, a finales de la década de los 70, se ha dado la tarea de llevar viernes con viernes todas las temporadas regulares de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y ha sido testigo de la transformación que ha sufrido nuestra orquesta en más de 30 y tantos años. Ya le he comentado en algunos otros programas que la Orquesta Sinfónica de Jalapa tuvo un auge muy importante a mediados de la década de los 70, y ha crecido, y también muchos músicos han llegado y otros han partido porque se han jubilado, y otros han partido porque han muerto, y de alguna manera pues todo tiene una renovación. Y ahora puedo decirle que hay un equilibrio en tanto experiencia como en juventud. Estas plazas que han quedado vacantes las han ocupado músicos mexicanos, y hay la gran mayoría músicos incluso egresados de la Facultad de Música de la Universidad y también del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, de tal suerte que existe juventud y también existe experiencia, porque también hay maestros decanos de muchos años que siguen en las filas de la Sinfónica de Jalapa. Y esto hace una sinergia y un equilibrio muy interesante musicalmente hablando, y de alguna manera esto es como un área de oportunidad para la Franco Marchelletti de poder encontrarse con una orquesta con estas características, y sobre todo pues dirigir la orquesta que es la más antigua del país. Bueno, ya escuchamos la afinación correspondiente y ya vemos a la Franco Marchelletti dirigirse al podio. Ya ustedes escuchan los aplausos, y esto pues ya para que continuemos con la segunda parte, la Sinfonía número 4, Opus 120, de Robert Schumann, Franco Marchelletti, Orquesta Sinfónica de Jalapa. Escuchemos. Bueno, ya inició la sinfonía, pero tenemos aquí alguna cuestión técnica. Los programas en vivo están sujetos a que de pronto existan cuestiones que hay que resolver prontamente, y lo estamos haciendo en este momento. Le ofrecemos una disculpa y vamos con la Sinfonía de Robert Schumann, la número 4, Opus 120. ¶¶ Thank you. Thank you. Hemos escuchado de Robert Schumann la Sinfonía número 4, Opus 120, con los movimientos muy lento animado, romance muy lento, scherzo animado y lento animado con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la batuta de su titular, Lanfranco Marchelletti. Y les agradecemos infinitamente a quienes nos han enviado un mensajito. Vamos a saludar con mucho cariño a Omar, quien nos dice que ojalá algún día tengamos el privilegio de escuchar alguna obra bajo la dirección de Gustavo Dudamel. Sería realmente un hito impresionante el hecho de tener a Gustavo Dudamel en México y en Jalapa, sobre todo con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Sería realmente una cuestión muy interesante y yo creo que se abarrotaría y tener una semana de conciertos consecutivos y todos seguramente abarrotados. También queremos enviar un saludo a la doctora Ana Marina Correa, que nos escucha en Aguascalientes. De verdad, nos da mucho gusto saber que nos escuchan hasta ese estado, hermano. Muchísimas gracias. De verdad, apreciamos mucho que nos hayan contactado. Y también saludamos y mandamos un gran abrazo a Arturo Gil Martínez, quien está pendiente, perdón, de nuestra transmisión de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Pues bien, como ustedes escuchan, el aplauso es nutrido. Vemos que los músicos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa se ponen de pie para hacer un reconocimiento a la ovación del público que viernes con viernes se da cita para escucharlos en vivo. Realmente se cierra el círculo virtuoso de comunicación musical en la ejecución de la orquesta y el público que la recibe, y que la recibe muy bien, porque déjeme decirle que cualquier sitio de la sala Tlacna la viaja la música maravillosamente y se escucha muy muy bien. Pues bueno, de esta manera llegamos al final de una transmisión más del concierto de la Sinfónica de Jalapa, que el día de hoy se tituló Stravinsky para violín. Tuvimos como solista al violinista español Francisco Fulana y escuchamos también a Robert Schumann, a Igor Stravinsky y a Héctor Berlioz. Soy Francisco Aragón, no me resta más que agradecerles por su atención, agradecer también a Radio Universidad Autónoma de Chihuahua porque se enlazan con nosotros, y evidentemente también a quienes hacen posible que esta señal llegue con la calidad necesaria. Y bueno, evidentemente también vamos a enviar un agradecimiento en todo lo que vale a Ferretería Onofre, soluciones para vivir mejor. Soy Francisco Aragón. Buenas noches, enviamos los micrófonos hasta Clavijero 24, sede de esta Radio Universidad Veracruzana. Muy buenas noches. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Conducción, Francisco Aragón. Ingeniería de audio, microfonía y mezcla, Benjamín Castro. Responsable técnico, Santiago Vázquez. Operador en cabina de transmisión, Joel Bonilla. Operador en planta de transmisión, Galación Hernández. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana, Ernesto Colino. Muchas gracias, Juan Guillermo. Esto es precisamente la continuación de lo que debe ser una radio seria, como es la presencia de Marta Argerich y amigos, quienes interpretan de Félix Mendelssohn el piano y trío número 2, Opus 66, con los movimientos alegro enérgico, andante expresivo, scherzo molto allegro quasi presto, finale allegro appassionato. Y yo creo que vamos a incluir otro tema, como el de Ludwig van Beethoven, cuarteto para piano, número 3, con los movimientos allegro vivace, Adagio con Expressione y Finale Allegro. Thank you.